Signo lunar ascendente Leo. La zona de Piscis está llena de energía y ya entra ahí Mercurio. Por lo tanto, la zona de los compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales, está a tope. No deja de ser un domicilio en el que las neblinas, las ilusiones y los sueños están a flor de piel. Por lo tanto, entrando allí Mercurio, no va a quedar más remedio que con la luna cuarto creciente en Géminis y esa luna llena en Virgo, los dos domicilios de Mercurio, toque pisar tierra y ver la realidad. Aprovecha la luna cuarto creciente en Géminis para comunicar y desbloquear miedos ante todos esos ideales que tú quieres para el futuro. También tiene que ver muchísimo en esos proyectos profesionales que puedas hacer en equipo o incluso con tus amistades. La luna en Cáncer los días 11, 12 y 13 te van a permitir eliminar y drenar precisamente emociones que tú ya estás viendo que te están desbordando. Esto tiene que ver muchísimo también con karma, mi querido Leo. Así que dependiendo de ti, de cómo hayas enfocado ciertas situaciones, sobre todo tóxicas, bueno, pues ahí es donde vas a poder eliminar sobre todo. Aprovecha también estos días para tener esos momentos para ti, introspección, cuidarte. Sobre todo porque también puede que estés un poco liado con asuntos de salud de personas allegadas. Los días 14, 15 y 16 la luna estará transitando por tu domicilio. Ahí es donde vas a poder, wow, vas a sentir un subidón de energía. La luna va crecidita. Y ahí sí que te vas a poder permitir tener esas conversaciones con pareja, socio o colaborador respecto o bien a estatus o bien a asuntos profesionales. Ahí es donde estarás notando que esos de enfrente están dando esos cambios que tanto necesitas. Por lo tanto, sin egos y a demostrar quién soy yo. En esos días el Sol va a estar unido a Neptuno. Por lo tanto, vuelvo a repetirte, las neblinas te pueden hacer estar haciéndote ilusiones, ¿no? No obstante, son días estupendos, pues para juntarte con esas personas con las que puedas tener compromisos y sobre todo si son íntimos. Aprovecha, aprovecha. La luna llena en Virgo el día 18 viene a poner la realidad sobre la mesa. Esa luna va a decir que hay necesidad de que seas realista. ¿Te estás valorando lo que como te mereces? A nivel personal o a nivel económico, asuntos de salario, bienes inmuebles, equilibrio entre gastos e ingresos, porque como el Sol en Piscis te lleva a compartir, pues yo creo que va a ser una luna en la que te vas a dar cuenta de lo que estás dando y de lo que estás recibiendo. Sobre todo, esto tiene mucho que ver con esa forma nueva de empoderarte dentro del hogar y dentro también de tus responsabilidades diarias. Así que, mi querido Leo, sin egos, pero a enfocar tus compromisos de una forma muy realista para que tú nunca salgas perdiendo.